la Unión Soviética, símbolo del siglo XX, imagen y semejanza del manifiesto comunista, espectacularmente tan importante como su abrupta caída. Se consolidó como bloque de poder y puso el fin al régimen nazi. Logró afianzarse como potencia mundial. Sus casi 70 años de historia son la encarnación de un paradigma que no desaparecería. El derrumbe del gigante rojo. En diciembre de 1922, el mundo conoció la cara más dura del pensamiento comunista. Había concluido la era del régimen zarista en Rusia. Lo que había comenzado en el llamado Octubre Rojo de 1917 rindió frutos y los bolcheviques alcanzaron el poder de manera oficial. La Unión Soviética tuvo 70 años en pie, lo que era un país bastante atrasado, con un capitalismo muy incipiente y una industrialización muy incipiente, que era la Rusia zarista de 1917, en muy poco tiempo. Andrés Kriskaut, colaborador de Le Monde Diplomatique y redactor de Tiempo Argentino. Se produjo un fenómeno que no se volvió a repetir en ningún otro momento de la historia de la humanidad, en donde pasó a ser la primer potencia mundial que durante mucho tiempo pasó a superar lo que era Estados Unidos y Occidente. Fue el 12 de agosto de 1961 cuando los comunistas decidieron construir el muro que separaría a Alemania en dos, la parte oriental y la occidental. El propósito era dividir tajantemente el mundo capitalista del comunista. El hormigón y el alambre eran comprendidos como piezas de una barrera contra el peligro de una invasión del mundo occidental. El muro, durante 28 años, separó amigos, familias y hasta una nación entera. Más de 5.000 personas trataron de escapar. Cientos murieron en el intento. El muro se había transformado en un cruel obstáculo para quienes no compartían la visión marxista. Berlín Occidental era como la vidriera creada por Occidente para mostrar los beneficios del capitalismo enclavado en el medio del corazón de la Alemania soviética, ¿no? El desarrollo que había, el atractivo, no nos olvidemos que muchas veces cuando estábamos en, yo me acuerdo, era la excusa esta de que los alemanes orientales y todos los del bloque soviético se morían por cruzar y poder tener jeans. Era como una cuestión así de consumismo muy marcada, que no había esos productos en Alemania Oriental y en el bloque soviético. Pero esta historia también se repetía al revés, solo que los alemanes occidentales viajaban frecuentemente en un metro que les permitía ir a comprar productos libres de impuestos al bloque oriental. La única forma de acercarse entonces al Berlín prohibido fue a través del metro. El tren subterráneo cruza algunas estaciones clausuradas que quedaron en territorio comunista al producirse la división de la ciudad. En la estación de Friedrichstrasse, los occidentales pueden bajar y comprar en las tiendas Intershop. Los berlineses occidentales se proveen aquí de cigarrillos, perfumes, chocolates y otros suntuarios a precios libres de impuestos, dejando una buena cantidad de divisas muy necesitadas por la economía socialista. Ningún germano oriental puede comprar en estas tiendas a menos que tengan marcos occidentales. Luego, vuelta al metro y al cruce de otras estaciones fantasmagóricas hasta retornar nuevamente a Berlín Occidental. No obstante, ese mismo murallón sería el manotazo de ahogado que la cúpula del Kremlin arrojó en su intento por detener el inminente colapso. El muro de Berlín vino bastante después de lo que fue la Guerra Fría, o sea, durante mucho tiempo. Por eso también decía que en una medida un poco extrema y desesperada de tratar de frenar lo que era el éxodo de gente del bloque oriental. Pero durante mucho tiempo hubo varios intentos, el bloque soviético no era un bloque monolítico, o sea, había toda una cuestión de problemas internos y de la relación con Moscú y lo que se conocían los países satélites de Europa del Este, ¿no? Desde ese punto de vista, el muro de Berlín, bueno, sirvió y fue un acto más de lo que era la política esta de contención por parte de Occidente de la Unión Soviética y sus satélites y por parte de la Unión Soviética de tratar de contener un poco lo que eran los problemas internos dentro de su bloque, ¿no? Andrés Kriskaut, colaborador de Le Monde Diplomatique y redactor de Tiempo Argentino. fue su propio peso, la gran diversidad que existía dentro del bloque comunista, la que fundió agujeros en la cortina de hierro. La primavera de Praga y el levantamiento húngaro abrieron la puerta al mundo occidental. Así es como el 9 de noviembre de 1989 el muro vería su fin. Era el presagio de lo que le esperaba a la Unión Soviética tan solo 2 años después. Alemania, lo que ocurrió fue, y sigue habiendo resabios de eso, más que una caída. Primero, no nos olvidemos que el muro de Berlín implotó, o sea, si hay que ver los restos de qué lado cayó el muro, los escombros quedaron del lado comunista, o sea, cayó hacia adentro. Y la verdad fue algo bastante sorpresivo porque nadie se imaginaba, ni los grandes gurúes en ese momento, ni los servicios de inteligencia, nadie predijo que podía ser podía desencadenar la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista de una manera tan abrupta y rápida como ocurrió. La crisis social no era ajena a la debacle política del bloque comunista. Se vivían momentos de cruda incertidumbre en las personas de ambos lados de la pared. ¿Cómo sería el día después? Según el testimonio de un ciudadano alemán que logró emigrar, nadie sabía qué depararía su futuro tras el cierre de la imponente era soviética. En las semanas después de este primer día, fue: ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Reunificación o una confederación o quedan 2 estados? Ya sabíamos, cada uno sabía que los sistemas funcionaban tan diferente que no fue fácil de unirles, ¿no?, a la vez. Entonces había voces fuertes que dijeron: no, quedamos separados, dejamos desarrollar la DDR, la RDA, para que logra un elemento de desarrollo como el occidente tiene, y después hacemos la unificación. El final ya se acercaba. El 25 de diciembre de 1991, Mijaíl Gorbachov presentó la renuncia y Rusia iba a dar un paso que marcaría su historia para siempre. Todas las repúblicas que se habían agrupado en la Unión Soviética fueron reconocidas internacionalmente como verdaderos estados independientes.